Josefa era una joven de 17 años. Vivía en Rosario cuando decidió partir a Buenos Aires para seguir sus estudios universitarios. Se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Buenos Aires, pero su novio Ricardo no estaba de acuerdo con la idea. Él era hijo de una familia muy amiga, adinerada, religiosa, una familia de bien, justo lo que los padres de Josefa esperaban. Ella era única hija y vivían en un barrio privado. Justo enfrente del country había un barrio diametralmente opuesto. Las casas tenían piso de tierra y los techos de chapa. Allí vivía Omar, de 16 años, que había llegado hasta segundo grado, porque su madre estaba muy enferma y su padre los había dejado al nacer su tercer hermano. María, de 15 años, también vivía allí, que limpiaba en la casa de Josefa. Ella también había dejado la escuela cuando su padre cayó preso y tuvo que salir a trabajar para poder darle de comer a sus 8 hermanos. Era un jueves de enero, alrededor de las 9 de la noche. Ricardo pasó por la casa de Josefa y la llevó a un hotel. Josefa estaba muy nerviosa, el corazón se aceleraba. Desde pequeña sus padres le habían enseñado que ese momento sellaría su vida para siempre. Con todas sus dudas y miedos atravesándole el pecho, accedió. Pasaron los días y Josefa no recuperaba la sonrisa, pues luego de esa noche descubrió que no quería seguir el mandato familiar. Quería ser abogada, vivir en Buenos Aires, conocer gente, crecer. A pesar de las presiones, dejó a Ricardo y viajó. María la acompañó cargando los bolsos hasta la terminal. La despidió y quedaron en escribirse. Josefa se radicó en Buenos Aires y cursó su primera semana de clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. María continuó trabajando y decidió buscar otro ingreso para ahorrar algo de dinero y construir así una casita junto a Omar. Solo necesitaban unas chapas y algunas maderas. El resto lo conseguirían después. El 15 de marzo María comenzó a sentirse mal. Tuvo que retirarse de la casa de Josefa y avisar en la florería que esa tarde no iría. Llegó a su casa, se recostó porque los dolores y las náuseas no paraban. Llamó a una vecina, quien le confirmó lo que sospechaban. María estaba embarazada, pero ella tenía la solución. Un enfermero amigo venía a domicilio. Yo lo llamo y él te lo saca. Se hizo de noche, Omar llegó del trabajo. María estaba muy dolorida. Temblaba, sudaba y lloraba. Estaba muy asustada. La angustia le cerraba el pecho y las palpitaciones aumentaban. Lo hablaron, dieron vueltas en el asunto y para las 6 de la mañana la respuesta era una sola. No podían tenerlo. Mientras tanto, un viernes alrededor de las 10 de la noche en Buenos Aires, Josefa regresaba a la pensión religiosa donde sus padres la habían anotado cuando sintió que el techo se le venía encima. Era un mareo. Comenzó con las náuseas y recordó que tenía un atraso de 2 semanas, cosa que nunca le había pasado. Corrió a la farmacia sola, volvió a la pensión y sigilosamente ingresó al baño compartido para poder realizarse el test. Sus piernas le temblaban, las manos le sudaban. Estaba sola en Buenos Aires, recién iniciando sus estudios universitarios. Ya no tenía novio ni futuro marido. Pasaron 5 minutos eternos y el test le dio el sí. Josefa estaba embarazada. Inmediatamente agarró el teléfono, llamó a Rosario y con la voz quebrada contó lo que estaba pasando. Y de repente una voz casi sonriente le dijo: «No, no me llames más, Josefa, nosotros terminamos. Lo hubieras pensado antes». Josefa quedó paralizada con el tubo en la mano, no podía decirle a nadie en la pensión. Pasó 3 días sin dormir, no fue a la facultad y estaba constantemente en la cama, como perdida, sin saber a dónde ni a quién recurrir. Decidió llamar a su madre y logró contarle. Al día siguiente, la madre llegó a Buenos Aires, buscó a Josefa en la pensión, tomaron un taxi y llegaron a la clínica. Josefa estaba tranquila, ya no estaba sola. La madre la tomó fuerte de la mano y le dijo: «Te va a atender uno de los médicos más reconocidos de la ciudad». La intervención duró una eternidad para la madre, quien caminaba de una punta a otra, ansiosa por saber que su hija estaba bien. Al llegar la tarde, Josefa despertó. La angustia continuaba y la vida también. En Rosario, María le pidió a Omar que busque al enfermero amigo y así lo hizo. No podían tener un hijo. Ella tenía 15 años y él 16. Entre los dos mantenían 11 hermanos. Solo podían ofrecerle más de lo que ellos no querían. Los dos se besaron y se abrazaron fuerte para pasar el momento. Omar estaba nervioso, en el fondo tenía miedo. María estaba desconcertada, mucho no entendía. El enfermero ingresó al cuarto con ella. El tiempo pasaba a cuentagotas para Omar, que esperaba afuera. Su corazón se desgarró de dolor cuando se corrió la cortina de la habitación y era el enfermero. No se escuchaba nada. Corrió a la cama y María ya no estaba. Josefa hoy tiene 44 años, es investigadora, jueza y tiene 3 hijos. María murió ya hace 27 años. Sus 8 sobrinos preguntan cada 16 de marzo cómo era la tía. Solo su familia tiene esa respuesta. Para el resto, María es solo un número de la enorme cifra de mujeres que mueren al año por abortos clandestinos. Por una prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, lunes de 21 a 23, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Hoy, aborto. Pasaron de las 9 de la noche. ¿Quién les habla? Andrea Pérez. Esto es Crítica Penal. Como todos los lunes, no voy a estar sola. Me va a acompañar amigo, compañero. Diego Levín, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Todo muy bien. Un tema necesario. Definitivamente. No podíamos pasar por Crítica Penal sin haber tocado el tema del aborto, ¿no? Que es el que, obviamente, por esta introducción y por este editorial que acabamos de escuchar, es el que va a asignar estas 2 horas de aquí hasta las 11. Bien, le vamos a dar la bienvenida también a Crítica Penal a Yanina Cobos. Ella es integrante del colectivo Las Juanas, un colectivo que hay que decirlo. En el último tiempo ha logrado intervenir con este tema, también con el tema de la trata, en una ciudad bastante hermética como la de Mar del Plata, con intervenciones llamativas que de alguna manera invitan por lo menos a preguntar ¿Qué es un aborto? ¿De qué se trata? ¿Qué hablamos cuando hablamos de un aborto clandestino? Así también, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la trata de personas? Buenas noches, Yanina. Buenas noches, chicos. Gracias por la invitación. Al contrario, a vos. Un tema que obviamente les toca muy de cerca a ustedes desde el colectivo, ¿no? De más está decirlo. ¿Qué les pasa a ustedes con esta cuestión en particular y esto que decía Andrea, ¿no? Con esta poca voluntad, pareciera ser, de buena parte del pueblo marplatense de querer tocarlo, de querer visibilizarlo. Nosotras particularmente en el contexto de Mar del Plata estamos bastante sorprendidas porque a continuación, al contrario de lo que hemos hecho otros años cuando hemos salido con la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de la cual las Juanas somos parte, hemos encontrado una recepción bastante distinta en la gente de Mar del Plata. Ajá. Por suerte, la gente se acerca, la gente recibe de otra manera el tema del aborto. En las últimas campañas que realizamos durante todo el mes de julio y de agosto, los marplatenses se han acercado y las mujeres particularmente nos han contado, la mayoría, que han pasado por una experiencia de aborto clandestino. Así que es como que vemos otra recepción por parte de la gente, otra voluntad de discutir. No así, claramente, ¿no? Con una parte de la sociedad que debería ser la que debería hacerse cargo de la discusión. Por eso nosotras en la mayoría de las campañas de este último tiempo lo que hemos planteado con fuerza es la necesidad urgente de que el Congreso debata sobre la cuestión, ya que, como sabemos, esta es una problemática que aumenta día a día en nuestro país y que afecta fundamentalmente a las mujeres más pobres. Y que se lleva vidas, además. Definitivamente. Sobre este tema del aborto vamos a tener, como siempre, la contextualización a cargo del docente universitario Juan Tapia, una entrevista telefónica con Cecilia Merchán. Ella es diputada nacional, licenciada en comunicación social y militante por la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Vamos a hablar al respecto. Bueno, este tema del aborto es una persona que viene militando hace mucho tiempo y que forma parte de esas presentaciones que hacen las distintas cámaras para, bueno, darle realmente con la despenalización o por lo menos poder abrir el debate, cosa que hasta el momento está bastante cerrado. Así es, y bueno, después columnas clásicas y las de siempre aquí en Crítica Penal, como la columna y el espacio que dedicamos a los derechos humanos, ya. Seguramente estarán Vicky Woto, Natalia Mecineo, aquí cerca del estudio. En un rato nada más estaremos compartiendo con ellas algunas de las temáticas que nos proponen en esta materia, derechos humanos. Bien, también van a estar los estudiantes y mientras tanto los vamos a invitar a que se comuniquen con Crítica Penal al 473-4433. También lo pueden hacer por MSN o por correo a criticapenal@gmail.com y, ¿por qué no?, escucharnos por internet www.radiodelaazotea.com.ar. ¿Puedo ahora escuchar por internet en radiodelaazotea.com.ar? En este mismo momento, Diego Levín, si pones en tu ordenador... Es una palabra vieja, ordenador, ¿no? Sí. Es la palabra utilizada en España, por ejemplo, ¿no? El ordenador. Bueno, en tu compu, entonces. Sí, más canchero. Una PC, una notebook, etcétera. Bueno, y nos escuchamos además por muchos lugares, ¿no? Porque además de Bahía Blanca, la gente de FM La Calle, la verdad que es un gusto estar por allí, estar bien al sur de la provincia de Buenos Aires. También hay que decir que los miércoles nos podés volver a escuchar, como por ahí nos estás escuchando, en Radio Universidad, en 95.7 aquí en Mar del Plata. Escuchás el programa por si te lo perdiste. Bueno, aquí estamos también en otra de las radios de Mar del Plata, como es Radio Universidad, nada más y nada menos. Bien, y también nos olvidamos de decirlo, tenemos la columna de actualidad, como todos los lunes también. Vamos a hablar con integrantes de la línea Aborto, Más Información, Menos Riesgos, para abordar un poco y completar de alguna manera el tratamiento del tema del aborto a partir de la contextualización, la entrevista y, bueno, aquí en el bloque de actualidad también algunos detalles sobre esta línea. Así que los invitamos y las invitamos a que se queden en Crítica Penal. Ya regresamos. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, el aborto clandestino es la primera causa de mortalidad materna en la Argentina. En nuestro país se llevan a cabo cada año alrededor de 460.000 abortos. Se calcula, en promedio, la realización de un aborto por minuto. El 37% de los embarazos que se registran en el país terminan en aborto, y de ellos, cerca del 15% corresponde a adolescentes menores de 20 años. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Escuchá Motosporta. El casco es el mejor amigo del motociclista. Vienen en todos los tamaños, son livianos, cómodos, confortables y con diseños recopados. Y además, sirven para evitar que te rompas la cabeza. Una Honda de Motosporta. ¿Querés más? Todas las motos Honda en 18 cuotas sin interés. Motosporta, Avenida Martínez de Hoz, 255, 489-6674 y 489-3788. Bioquitol es un producto argentino y de excelentes propiedades de aplicación universal. Puede utilizarse como atrapante de polvo, limpiador multiuso o removedor de cera. Bioquitol fue seleccionado por el Concurso Nacional de Innovaciones dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, junto a 400 proyectos de todo el país dentro de la categoría Producto Innovador. Podés conseguir Bioquitol en Belgrano 3702 o en las sucursales de Pinturería Trap y en Maxi Limpio. O pedilo al 410-8733. Probá Bioquitol en todas las superficies de tu hogar. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Poder, derechos, violencia, garantías, cárcel, libertad, policía, fuerza, abusos, límites, control, autonomía, acusación, defensa, desviados, silenciados, inseguridad, inequidad, justicia, impunidad, inocentes, culpables. Crítica Penal, porque la actualidad es tan... ya hemos pasado el primer cuarto de hora en esta noche en Crítica Penal. Noche para nosotros, los que estamos escuchando en Mar del Plata, por lo menos. Momento de la contextualización, ya la anunciabas vos, Andrea. Momento de presentar, por tanto, a Juan Tapia, docente universitario. Como siempre, nos pone en contexto de cada uno de los temas. Como en este caso, bueno, el tema aborto. Juan, ¿cómo estás? Muy buena noche. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Diego. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien. Sí, pocos temas, pocas cuestiones son tan controvertidas en la literatura penal como la cuestión de la regulación legal del aborto, ¿no? Podríamos decir que hay cinco modelos comparados en perspectiva legislativa exclusivamente sobre cómo ha sido regulado esta temática. El primer modelo es el modelo de la penalización total, es decir, el modelo que castiga en todos los casos y sin ninguna excepción las prácticas del aborto, ¿no? Es el que aplicaban, al menos en los libros por lo menos, la regulación española hasta 1985 y la colombiana hasta el año 2006, y que actualmente rige en Chile y en Nicaragua. El segundo mecanismo de regulación es lo que se llama el modelo de permisos, que en realidad son excepciones a la punibilidad. Este modelo, a su vez, tiene dos variantes, ¿sí? El sistema nuestro, que ahora vamos a analizarlo, que es una especie de sistema de permisos, pero sin implementación, ¿sí? Se contemplan casos en los cuales se permite el aborto, pero no se regulan las condiciones en las cuales se puede acceder a un aborto no punible. O sea, entonces, queda en algo declamativo prácticamente. Es algo que es muy difícil de acceder en el plano sanitario, en el sistema sanitario. Y entonces sí, puede ser algo meramente declamativo o se pueden configurar las dificultades que después vamos a mencionar cuando algo está permitido por la ley y sin embargo los médicos, por desconocerlo, por no existir una guía que le brinde precisiones al respecto, por no existir una capacitación en ese sentido, los médicos niegan esa práctica y consecuentemente se debe recurrir a la justicia para buscar una autorización que implica un trámite de revictimización frente a una situación que está permitida por la ley y que por lo cual no debería necesitar un proceso judicial. El segundo modelo de permisos dentro de este tercer esquema es el de los permisos propiamente dichos o con implementación, ¿no? Como así lo denomina un muy buen trabajo que hizo la docente Paola Vergallo, una especialista en esta materia, y que menciona precisamente los sistemas de Inglaterra desde comienzos de los años 60, de Alemania en los 70 y de España en los 80, donde se implementan los casos en los cuales el aborto está permitido, pero además se regula qué tipo de profesionales lo van a realizar, cómo, cuándo y dónde se van a prestar los servicios médicos para los casos de aborto autorizados. Sistema entonces de permisos con implementación. Cuarto modelo, modelo de derogación, ¿sí? Solo castiga el aborto cuando se trata de un embarazo avanzado, salvo, por supuesto, lo que siempre se mantiene, que es el caso de peligro en la vida o en la salud de la mujer. Ese sistema rige en Alemania desde 1992, rige en Francia desde el año 2001, en la Ciudad de México desde 2007 y en algunos estados de Estados Unidos desde que en el año 1971 se instaurara en Nueva York la regulación de la autorización del aborto en el primer lugar del mundo donde se instaló este modelo. ¿Alguna aclaración respecto a Estados Unidos? Dos años después, desde 1971, la Corte de Estados Unidos, en un fallo muy estudiado en las facultades de Derecho, que es el fallo Roe versus Wade, va a convertir el aborto como un modelo estándar constitucional federal en todos los Estados Unidos. Es decir, como un derecho de la mujer, y lo va a regular para todos los estados, algo que va a durar casi 20 años. Hasta que en 1992 el criterio se modifica en el caso Planned Parenthood versus Casey, un caso en el cual en realidad lo que se hace es generar un quinto modelo, que es el modelo de asesoramiento. Es decir, que viene a complementar ese modelo de permisos con implementación y el sistema de derogación, ¿con qué? Con fuertes exigencias adicionales sobre el asesoramiento que deben recibir las mujeres antes de que se concrete el aborto, ¿no? Un modelo de información y de intervención sobre las mujeres para asesorarla sobre los riesgos de esas prácticas, las consecuencias de esas prácticas, etcétera. Es un modelo que rige prácticamente en la mayoría de los Estados Unidos desde el año 1992. Ahora, ese quinto modelo implica cierto retroceso de los avances que se habían producido en la década del 70 en Estados Unidos. No necesariamente, ¿o no? Porque se puede mantener el modelo de derogación simplemente con este mecanismo de asesoramiento previo. Está. ¿No? Lo complementa. Exactamente. Decíamos que nuestro sistema era el segundo, ¿no? Un sistema donde hay algunos permisos para abortar, pero sin establecer mecanismos de implementar por parte de políticas públicas sanitarias cómo llevar adelante esos abortos. Leemos cómo está regulado, entonces, en el artículo 86 del Código Penal. El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible. 1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. Bien, entonces, la pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo implementar en el sistema de salud los mecanismos para que se puedan concretar los casos de abortos permitidos por el Código Penal? La provincia de Buenos Aires ya tiene su protocolo de atención de abortos no punibles. Otras provincias no solo no lo tienen, sino que en algunos casos cuentan con gobernadores como el de La Pampa, que ha vetado una ley que reglamentaba la atención en la provincia de los abortos no punibles. En un caso muy interesante, porque este caso ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Porque la defensa de la ley, la primera del país en ese tipo, la lleva adelante un constitucionalista que es Andrés Gil Domínguez y que precisamente ha planteado esta cuestión. Se expedirá en los próximos meses, entendemos, el máximo tribunal. O provincias que tienen, por ejemplo, jueces como una juez de Comodoro Rivadavia, una juez de familia, que recientemente negó autorización a practicar un aborto en un caso de una adolescente que denunció haber sido violada por el padrastro, ¿no? Caso, reitero, que no necesitaba ninguna autorización judicial, porque estaba permitido absolutamente por el Código Penal. O jueces como el juez Lozada de Bariloche, que tienen que tolerar juicios políticos en su contra, impulsados por los sectores más reaccionarios de la sociedad, generalmente vinculados con sectores ultracatólicos, por autorizar el aborto terapéutico de una menor de edad violada, ¿no? Una práctica que había sido rechazada por los médicos del hospital del Bolsón. Incluso vale aclarar que el fallo fue revocado por la Cámara del Crimen de Bariloche, pero bueno, había caído en abstracto porque ya el aborto se había practicado. La discusión varias veces se ha suscitado, Juan, respecto a este punto que, bueno, leí a Andrea recién, de la cuestión de si la mujer que recibe la violación es idiota o demente. Exacto. ¿No? Como si, además de la violación, fuera necesaria esa condición mental de la mujer. Por ese mismo problema, digo, que vos mencionás, hace menos de un mes la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal precisó cuáles son los alcances de nuestro Código Penal, de nuestro artículo 86, ¿sí? Indicando los casos de aborto que están justificados, y reitero, que en consecuencia no necesitan autorización judicial alguna. Primero, el caso del aborto realizado con el consentimiento de la mujer y practicado por un médico cuando existe riesgo para la vida o para la salud de la mujer. Segundo, en todos los casos en que el embarazo fue causado por una violación, ¿sí? Cuando fue realizado respecto de una mujer sana mentalmente, también eso está permitido por el Código Penal. Cuando el embarazo es producto de un acceso carnal con una mujer menor de 13 años de edad. Cuando el embarazo es producto de un acceso carnal con una mujer que por alguna razón, por ejemplo deficiencias mentales, no pudo consentir el acto sexual. Y cuando el embarazo no es producto de acceso carnal, sino de cualquier acción no consentida contra cualquier mujer, como por ejemplo una inseminación artificial. Se marcó en ese dictamen técnico de la Asociación de Profesores de Derecho Penal que cualquier mujer que resulta embarazada en una violación, es decir, no solo aquellas que tienen discapacidad mental, tienen derecho a un aborto no punible. Y que no es legal exigirles la denuncia penal ni probar la violación para llevar adelante la interrupción de la gestación. Atención con eso. Incluso además de grotesco, hay que reparar que esto está en vigencia desde el año 1922, desde la propia sanción del Código Penal, el momento en el cual no se conocía la prueba de ADN y, claro, y por supuesto que está claro que la mujer no está obligada a hacer la denuncia por violación y nadie puede investigar de oficio un delito de instancia privada. Digamos también, para concluir este panorama, que un tiempo atrás, en el ámbito del Ministerio de Justicia, se creó una comisión de expertos en derecho penal para reformular todo el Código Penal. Digo, a partir de lo que nosotros fuimos viendo, como muchas veces diversas modificaciones del Código Penal derivadas de reacciones populistas, del populismo y la demagogia punitiva, implicaron aumentos de penas. Eso fue haciendo que el Código Penal quedara totalmente desarmado, desestructurado, sin tener una coherencia interna, sin tener una armonía en sus normas. Entonces, esa comisión proponía revisar todas las figuras legales, adecuar las penas para que tengan un sistema lógico y coherente, y adecuar incluso algunos tipos penales que estaban desactualizados. En ese proyecto se ampliaban los supuestos de no punibilidad del aborto, y la comisión primero remarcó la nula efectividad que tiene la aplicación de la ley penal en este punto, en sus 85 años ya de vigencia, las graves inequidades derivadas de su operatividad real y los riesgos y daños constatados en mujeres que por su condición social se someten a las prácticas clandestinas. Ese anteproyecto de Código Penal, en su artículo 94, mencionaba como un supuesto de aborto excusable el de no punibilidad de la mujer cuando el aborto se practicare con su consentimiento dentro de los 3 meses de su concepción, siempre que las circunstancias lo hicieren excusable. Ahí digamos que la comisión destaca que es cierto, tal vez la redacción no es lo ideal, pero en todo caso el debate que se tiene que dar es el debate en el ámbito del Congreso de la Nación, es una discusión que ahora ya se está planteando, incluso la entrevista principal de hoy va a actualizar seguramente esa cuestión. Pero, por supuesto, no es una asesores en derecho penal. We'll be right back. comunicate, no es un delito. 473-4433, criticapenal@gmail.com, criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. La voz no se repite. Como el ajo. Se repite. Cuando refleja una historia. La voz no se repite cuando refleja una historia. Historia. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Vuelve el frío y hay que cuidarse. Recordá, lavate las manos con agua y jabón. Cubrite la boca y nariz con el pliegue del codo. Evita el contacto con personas enfermas. Ventila tu casa y lugar de trabajo. Evita los lugares cerrados. Si tenés síntomas de gripe, consulta al médico y no te automediques. Si estás enfermo, quédate en casa una semana. Informate 0800-222-1002. www.emsal.gov.ar. Bicentenario Argentino. Presidencia de la Nación. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que hacen parte de mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hay en mi vida, ninguna será menos que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Si sos adolescente, podés acceder a información y métodos anticonceptivos gratuitos. Para hacerlo, no necesitas la presencia o la autorización de un adulto. En hospitales y centros de salud de todo el país, podés encontrar consejo, información y ayuda profesional. Acércate a la consulta. Es tu derecho. Es nuestro derecho. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. De la azotea, 88.7. Otra comunicación.